aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud. Sed bienvenidos al programa número 238 de Hoy desde aquí y a la segunda parte del especial con motivo de su 10º aniversario. Estamos entusiasmados de poder celebrarlo en el sótano de Radio Almaina junto a nuestros compañeritos Paco Ortega, el hacedor del programa, y a Pablo, a los mandos de la técnica. Bueno, fue mi padre o mi pariente, o apenas si era él o si no era. Hacedor, yo en este no hago tanto, yo estáis haciendo mal los demás. Se va a sentar aquí a formato interrogatorio, y que al estar retransmitiendo por radio no podéis verlo, con el gorrito acartonado así de cumpleaños, amarrado en la cara y con el matasuegras en la boca, mientras cae el confeti del techo. Que cuando sus pies no se movían, porque el pobre cansado había... ¿Cómo estáis, querido? Bien, bien, bien. Bien, con ganas de este segundo especial. Pues continuamos con el 10º aniversario del programa más longevo de la radio y con la historia de la mano de Radio Almaina en esta trayectoria de 13 años sonando en el dial granaíno y online a través de nuestra página web radioalmaina.org. Esperamos que este festejo sea de vuestro interés. Ni su nombre fue grabado sobre la piedra que él cortó sudando. Nunca sabía nadie que llegaba y nadie supo cuando se moría. Así es que solo cuando el pobre pudo, resucitó otra vez, sin ser notado. Era el hombre sin duda, sin herencia, sin vaca, sin bandera. Y no se distinguía entre los otros que eran él. Desde arriba era... Bueno, y en el primer especial, hace una semanita, ya hablasteis de historia, de memoria popular, y en este, por el gusto del Paco, nos vamos a centrar en la economía y en la gestión del dinero, para terminar despotricando el capitalismo, que es lo que más nos gusta, y de cómo necesitamos crear medios libres, no contaminados por los intereses mercantiles. Aquí, cuéntanos, Paco, ¿cuántos programas de Hoy desde aquí has hecho sobre el tema? Pues sobre el tema económico he hecho varios, porque desde entrevistar a un director de un banco, ¿no? Hice varios sobre, por lo menos he hecho 4 o 5, y luego algunos cuando en verano no siempre tiene uno el tiempo, en determinado momento no tiene el tiempo para hacer programas, a lo mejor he repuesto algunos de los que había, pero... Porque yo siempre el tema del dinero me ha parecido un tema muy interesante, que si seguimos un poco el rastro del dinero, si seguimos el rastro de cómo pues allí yo desde la adolescencia ya me pareció que era un poco una putada, una canalla. O sea, tú tienes algún ahorro, el que sea, poco, mucho, lo que sea, y el banco con tu dinero se lo presta a él, lo sangra. Si luego no puedes pagar, pierde la casa, pierde lo que sea, y luego lo único que hace es guardarte a ti lo tuyo. Entonces digo, hostia, pues yo no estoy de acuerdo con que con mi dinero hagan esas cosas. Entonces desde muy jovencito, desde casi desde la adolescencia, vi que era un tema importante y por eso me planteé estudiar, vamos, yo no soy economista, ¿no? Pero estudiar la economía, he hecho sobre el dinero, he hecho sobre las finanzas, he entrevistado a varias gente, pues he hecho eso sobre el dinero, pero también entrevisté a Nicani en varias ocasiones, que ha sido economista. He entrevistado a Philip, un colega, un par de veces también. He entrevistado al Basti, otro colega que también trabaja en finanzas a alto nivel, que son gente que funciona, que son asesores de grandes empresas que casualmente conozco y son amigos. Me acuerdo de Philip, le pregunté, digo, oye, para que en tu empresa vaya alguien y le puedan asesorar sobre dónde puede invertir, dice, si no tiene mucha influencia, tiene que traer una cartera de 50 millones de euros, mínimo. Toma. y él está al cargo de un grupo de economistas que planifican cuestiones, ¿no? Entonces, pues, siempre me ha parecido, porque además hay una cuestión en la historia, no sé si me estoy empezando a enrollar ya demasiado, y es que en determinado momento los capitalistas se dieron cuenta de que con lo que el dinero que ellos tenían no era suficiente. Se inventaron las acciones y las participaciones, y entonces de esa forma alguien que tiene 1.000 eurillos ahorrados, no sé qué, compra participaciones, pero como ellos tienen la mayor parte del dinero de esa empresa, de esas acciones, uh-huh, son ellos los que gestionan. Y realmente construyen, siguen construyendo su capitalismo, y a ti te dan por tus 100 euros un 0,5% de interés, que para tus 100 euros es una mierda, pero como ellos tienen mucho más, ese 0,5% de interés es una pasta. Entonces, esa gestión del dinero siempre me ha parecido, porque llevo años viendo cómo los ricos gestionan nuestro dinero, el poco dinero que tenemos los pobres, que además es casi obligatorio, porque aunque no tengas ahorro, y el Estatuto de los Trabajadores no diga que es obligatorio que tengas una cuenta en el banco, la realidad es que te obliga a tener una cuenta en el banco para trabajar. Pues yo tuve un año cobrando a través de los juzgados porque me negué a tener cuenta en el banco, ¿no? Y durante un año tuve que estar cobrando a través del juzgado porque mi empresa no me... Pero no te pagan en efectivo. Ninguna empresa te quiere pagar en efectivo, salvo que sea rollo negro. Claro. Entonces, si tú tienes que tener una cuenta en el banco, a partir de ese momento, el banco está gestionando tu dinero. ¿A favor de lo que tú crees o a favor de lo que ellos creen? Por eso siempre me ha parecido muy importante ser consciente del dinero y utilizarlo, y utilizarlo bien, porque el dinero bien utilizado, no sé, os pongo un ejemplo, por ejemplo, o ya me estoy empezando a enrollar demasiado. No. Os pongo un ejemplo. Imaginémonos que aquí Pablo quiere montar una huerta, quiere ser hortelano y quiere vender su hortaliza, pero claro, no tiene pelas. ¿Qué pasa? Si no tiene propiedades, ningún banco le va a prestar dinero. A lo mejor la tierra hasta se la prestan, porque yo sé de mucha tierra que hay que se presta porque la tenga sembrada. Pero claro, él necesita unos 3.000 euros para comprar una mula, si no es para comprar un motocultor. Otros 1.000 o 2.000 euros para comprar una herramienta. Y luego va a necesitar casi unos 10.000 euros para aguantar un año mientras la producción salga. Claro, si nos juntamos 5 o 6, que tenemos 1.000 euros uno, 1.000 euros el otro, no sé cuánto, y se lo prestamos, él puede tirar. Y dentro de 2 o 3 años, él con lo que va ganando, no lo va. Entonces, esos 1.000 euros. No reembolsan patata. Claro, no, o no lo puede devolver, o en patata, o no lo puede devolver. Eso ya el acuerdo que lleguemos. Claro. Y en el tiempo que lleguemos. Con lo cual, ese dinero así se está construyendo. No está especulando, está produciendo. Y además, en el fondo, si entiende cómo es la economía, así es como se multiplica el dinero realmente. El dinero se multiplica así. Pero si... entonces, claro, eso es una utilización del dinero, claro. Pero si en vez de ser 5 o 6, somos 3.000 personas en toda España que queremos poner nuestro pequeño ahorro o nuestra pequeña capacidad económica a ese servicio... Pues entonces a lo mejor sí tenemos que decirle a Pablo, mira, como somos 3.000, todos no nos conocemos y todo eso, y va a hacer falta alguien que haga la gestión, a lo mejor a ti sí te va a salir bien, pero a María le vamos a ayudar a montar otro huerto, o a ti una tienda y ella un huerto, y a lo mejor a alguno no os sale el negocio y os arruináis y luego no podéis devolver el dinero. Pues vais a pagar un pequeño porcentaje para hacer una bolsa de compensación para, en caso de que alguno no podáis pagar, tapar el agujero. Porque ni los que lo prestan ni los que lo recibís tenéis la culpa de si alguien no puede. Entonces ponemos un pequeño porcentaje para eso. Y si necesitamos que alguien haga trabajos de gestión de esos préstamos y de todo eso, pues tendrá que cobrar un sueldo digno y en condiciones. Claro. Pues ponemos otra pequeña cantidad. Así, con esas pequeñas cantidades se compensa, se asegura el capital y se asegura que se puede seguir gestionando. Claro, lo que tú estás planteando es como una forma de finanzas alternativas. Claro, que en esto ya hay casos y... Claro, es que fiar en España empezamos claro así, 3.000 personas. Claro, que no puedes hablar 3.000 de personas, casos. 3.000 personas que decidimos hacer eso. Ya había otro proyecto aquí que se llamaba el Fondo de Solidaridad de Loja, que lleva para allá algún tiempo y que estaba haciendo cosas así. Y así, te pongo un ejemplo, el soporte de la tarjeta para poder sacar de un cajero nos costó 100.000 euros. Nos costó a todos los socios de FIARE. Pues hubo que pagarlo. Claro. Entonces, Pero si tú gestionas así y tú el interés que cobras por un préstamo, que es un interés, lo cobras en esa medida, con esas intenciones y con esas medidas, en las cantidades que hace falta para compensar esas cosas, pues no hay problema, la cosa funciona, todos se benefician. Tienes el conocimiento de a dónde va ese dinero, claro, que creo que da como bastante seguridad. Claro. Todos los que tenemos, no perdemos, todos los que tenemos, si yo tengo 2 o 3 mil euros ahorrados, no pierdo mis 2 o 3 mil euros, puesto que están. Los que necesitan tenerlo para generar autoempleo, para generar pequeños negocios, no sé qué, lo tienen. Y luego, por ejemplo, si imagínate que Pablo hubiera montado una tienda, pues claro, nos podemos plantear... Pequeño empresario, Pablo. No, sí, pero por ejemplo, nos podemos plantear, claro... ¿Pero vas a ser tú solo, vas a ser autónomo o vas a tener empleado? Bueno, pues si vas a tener empleado y queremos prestarte el dinero, tenemos que ver el convenio laboral de ese empleado, que lo que le pague en condiciones. ¿Entiendes? Entonces, si... Pablo. Pero claro, si las cosas se hacen así, pueden funcionar y no hace falta... Entonces, si hay una buena utilización del dinero y los pobres ponemos nuestro dinero en común a trabajar en la línea que queremos, no en invertir en armas, en invertir en especulación, etcétera, pues puede dar mucho beneficio. Sí, ganamos un montón en autonomía y sobre todo rompemos el modelo que parece que es el único universal y súper preestablecido de que tiene que estar financiado por entidades, empresas que apoyan genocidios, que apoyan pues todo, claro, tipo de aberraciones a través de nuestro dinero. Te pongo un ejemplo. El primer programa que hice fue una entrevista que le hice a Hugo Vigueri, pero claro, FIARE en determinado momento en el proceso, porque tardamos como 10 años en poder sacar todo para adelante, ¿no? Nos asociamos con otro banco que se llamaba Banca Popular Ética en Italia, que tenían la misma idea y que llevaban ya años haciéndolo, y al final nos fusionamos, ¿no? Somos FIARE, Banca Popular Ética, somos un banco internacional que se tiene en España y en Italia. Ellos llevan más años y en España ahora somos como 5.000 socios y en Italia son muchos más, varias decenas de socios, ¿no? Decenas de miles de socios. Pues recuerdo cuando le hice la entrevista a Hugo, que era el presidente de ese banco con decenas de miles de socios, con un capital, con un montón de inversiones, le pregunté cuánto cobraba y eran 3.000 euros. Y me decía, yo me siento bien pagado con mis 3.000 euros, me parece que es un sueldo digno como presidente de un banco para la función que yo estoy haciendo. ¿Para qué necesita ganar más un presidente de un banco? Que están ganando absolutas locuras de millonadas. Entonces, pero digo que... ¿Por qué? Pues porque si además lo hacemos así y decidimos que si yo tengo 100 euros y tú tienes 1.000 y tú tienes 5.000, pues tú tienes un voto, él tiene un voto y yo tengo un voto. Entonces, a la hora de decidir, no porque tú tienes más dinero, decides más, sino que decidimos democráticamente desde abajo. Entonces, claro, eso es poner ese dinero de todos a funcionar desde esa perspectiva realmente democrática, ¿no? Ponemos a la gente que creemos más capacidad dentro del banco a hacer las cuestiones, las tomas de decisiones son asamblearias, etcétera, etcétera. Entonces, por eso digo que por ver que esa necesidad de utilizar nuestro dinero no en beneficio del capitalismo, sino en beneficio de nosotros y de los que son semejantes a nosotros, es por lo que desde muy jovencito empecé a ver la necesidad de hacer algo. Y ya te digo, y antes de que se pudiera hacer FIARE y todo eso, pues ya estaba ahí con otros colegas juntando lo poco que teníamos para apoyar esto y lo otro, no sé qué, ¿no? Entonces. Y que también esta forma de organización como que rompen el oscurantismo y la desconfianza que genera el dinero, ¿no? Que al, claro, final es eso, pues como es el bien más preciado que tenemos en esta sociedad capitalista, tenemos que tenerla a resguardo de un ente que parece ser súper seguro, pero que al final es una empresa totalmente desconocida y que no sé otra gente, ¿no? Pero que desde aquí como que no le tenemos ni mucha confianza ni muchísima devoción. Claro, pero porque es una herramienta que no hemos sabido apropiarnos los de abajo, sino que la hemos dejado en manos de ellos. Y ya digo, yo a mí me llama mucho la atención cómo la gente tiene mucho reparo en hablar de lo que gana, en hablar de lo que gasta, en qué es lo que cuesta esto, en qué es lo que cuesta lo otro. porque precisamente pues muchas veces las empresas juegan a vosotros dos estáis haciendo el mismo trabajo y a uno le pago más porque me dura la píldora. Es porque Pablo es hombre. Claro. Eso también está ahí. Sí, pues claro. Eso también está ahí. Entonces, claro, y entonces pues las empresas juegan a que nadie diga lo que cobra precisamente para jugar en esa toda esa historia y generar una separación entre los propios trabajadores y que no se puedan poner en común. Porque el que cobra más dice, hostia, que si yo reclamo que el otro cobre lo mismo, a veces me van a hacer una media y me van a rebajar a mí. Pues me callo y no ni siquiera lo cuento lo que cobro. Entonces facilita ese egoísmo que al final genera una división entre los de abajo. Por eso creemos tan importante que las cuentas estén claras, los números ahí. Y el que quiera pueda comprobar. Vea. Claro, que quiera pueda comprobar. Eso, y esos 10 duros, ¿por qué se han ido allí? Y que se pueda justificar. Sí, también al final es mucho ligar la economía a la capacidad real que hay de poner dinero a funcionar. Claro. Que no se está imprimiendo dinero de la nada, que es como funciona ahora el dinero, que si hacen falta 1.000 se imprimen 1.000. Eso genera nueva deuda, genera como... Al final va desligando la economía de lo real y claro. Permite un crecimiento exponencial totalmente suicida que lleva a una escala de la deuda que no puede reventar y que también lleva a eso, a que todo vaya acelerado. De la otra manera, los ritmos son más pausados porque hay una cantidad de dinero que se puede poner a funcionar o a compartir o a eso impulsar otros proyectos y que tiene otro ritmo. Claro. Porque hay una limitación, no hay una máquina que se llama al Banco Central y se dice, oye, que necesito 10.000 millones más y hace pum. No dan abasto a producir billetes. No dan, por eso en el fondo facilita lo de la tarjeta. Es que no le da, es verdad, es la realidad. Sí. No dan abasto a hacer billetes. Porque, no sé si sabéis, hace ya años que antes estaba el tema de que si tú tenías... Por hablar de números redondos, María iba al banco, tenía 1.000 euros y decía, los voy a depositar aquí para tenerlos aquí guardados. El banco podía prestarlo 11 veces y apuntaba, venían 11 personas más y entonces no apunta al banco que tengo 1.000 euros de María, apunta que tengo 1.000 euros de María, 1.000 euros de Pepe, 1.000 euros de Juan, 1.000 euros de... Porque como cuentan que todo el mundo no lo va a sacar al mismo tiempo, claro. Y por eso inventaron las tarjetas. Porque todos son números que bailan de unos sitios a otros. Vas a la gasolina, pagas con la tarjeta y en la de mi cuenta baila un número que va al número de la cuenta del gasolinero. Entonces, como son números que bailan, pero claro, esa multiplicación tenía un tope de 11 veces. En los años 70 desapareció, hace muchos años que la quitaron. Fíjate, nos regimos en que no estamos dispuestos a superar esas historias. Claro. Pero ahora mismo no hay tope. Entonces, la multiplicación es tal, que es esa burbuja que sí. Tú dices económica, que nos va a estallar en algún momento. Por eso sucedió en Argentina el corralito. Por eso sucedió cuando la crisis golpeó en Grecia, hubo algo parecido, muy parecido al corralito. Y que al final era eso, que la gente iba a sacar su dinero y veían que no podían sacar más de X al día. Que no era mucho, no me acuerdo, en Grecia que hace más reciente no me acuerdo cuánto era, pero era una cantidad, no sé si era, no podía sacar más de 50 euros al día o una cosa así, que a lo mejor para una persona diariamente dices, bueno, es suficiente, pero si lo piensas en los términos en los que estamos hablando y por qué se pone ese tope, es porque eso, porque físicamente no existe ese dinero, y que, no puede ir la gente a sacarlo, y han secuestrado. Y que 50 euros al día, a lo mejor si lo único que tienes que hacer es la compra diaria, a lo mejor no tienes ningún problema, pero si tienes que pagar al mecánico, tienes que pagar cualquier otra historia, de pronto te encuentras que tú en teoría tienes ahí en el banco una cantidad que dice que es tuyo, pero que hay alguien que la controla. Ante futuros colapsistas se recomienda que vuelva el adoquín. Esto te levanta un adoquín y mete un calcetín o cualquier cosa impermeable, mejor. Y mete ahí el dinerito antes que confías en estas empresitas. En un bote de cristal de esos de tomate que se cierra cerrado hermético, eso aguanta los billetes un montón de tiempo. Y si tenemos la oportunidad de ir a alguna casa que pueda estar deshabitada, tocando los adoquines huecos, ahí puede haber un tesoro incluso. Puede haber algo. Sí, entre medias que pasamos al sistema del adoquín, ir migrando cada vez más a historias como Fiare o así, ¿no? Que sabemos que dónde están nuestros recursos y que los gestionamos. No eso que al final son como reforzar este sistema especulador y suicidio. Y si al final Aquí ya podemos hacer un salto, ya que la economía pervierte y contamina pues todas las esferas de nuestra vida. Lo vinculamos con los medios de comunicación y cómo pues que esté el dinero y las finanzas de por medio, se tiende a crear una hegemonía con la opinión pública, el control del pensamiento y esta cosita de que la opinión pública se resuelve como la opinión publicada cuando hay medios mediados por la economía. Vamos a poner una cuña para introducir este tema y pasamos a hablar de esta cuestión. La televisión, los periódicos, que están todos en manos de los que mandan. Y como están en manos de los que mandan, informan de lo que les conviene, informan de lo que quieren y de lo que no quieren no informan. Yo también debo estar en manos de los que mandan. Pues claro, y yo también. Pero yo me refugio en este rincón, escribo mis palabras que tal, y cuando me invitan a venderme y vienen a comprarme, exactamente igual que usted, ¿verdad? Digo que no. Hazte socio de Radio Almaina, la radio que no se vende. Volvemos al temita y de la necesidad de que los medios de comunicación puedan ser y los tengamos que hacer nosotros libres e independientes, ya que posibilitan la escucha de otras voces y al final de lo que veníamos hablando antes, de ganar agencia sobre los medios de producción. En este sentido, Paco, tú hiciste un programa con Fran Andújar sobre la prensa obrera. Sí, hicimos un programa sobre la prensa obrera granadina, que además tuvo mucha fuerza antes de la República y durante la República y luego durante la guerra y todo eso. Bueno, durante la guerra menos, porque claro, como esto cayó en el bando franquista, pero previamente sí. Y una de las cosas que nos resultó muy significativo es como poco a poco la prensa capitalista fue aumentando en ventas y la prensa obrera fue perdiendo en ventas. Y entre otras cosas eran porque los empresarios no ponían anuncios en la prensa obrera. Claro, si tú producir un periódico que vale 3 pesetas y hay 2 periódicos que dan cosas y uno de ellos tiene anuncios por valor de 3 pesetas, puedes, poniéndolo mucho más barato, poniéndolo a 1 peseta, seguir obteniendo beneficio. Entonces, poco a poco, con esa jugada de la prensa capitalista, la prensa obrera fue perdiendo. Solamente los militantes terminaban gastándose el dinero necesario para comprar y mantener la prensa obrera y fue perdiendo fuerza. Entonces, pero claro, yo recuerdo cuando empecé en estos desahucios, desde el primer desahucio que se paró aquí en Granada, ya vimos cómo se anunciaba en la prensa, se ha parado un desahucio en Maracena, pero no ponían qué banco era el que desahuciaba. Claro. Porque a lo mejor en la página siguiente, después de esa noticia, te encontrabas la publi. Claro, es la publicidad de ese banco el claro. Que aparece. Bueno, o incluso aparte de la publicidad, ya llegaba a estos momentos, la agencia que controla esa, ¿no?, ese periódico está dentro de una parte de su participación, está de, claro. ¿No? Por ejemplo, está dentro de Vocento, claro. Y Vocento no tiene el BBVA ahí pasta metida, ¿no? Pues claro. Ya sabes que todos los periódicos que estén dentro de Vocento, por ejemplo, pues no van a salpicarle la mierda. Llegan claro. Al mismo sitio que la red de empresarios. Claro, el ejemplo ha ocurrido ahora con lo de la Dana de Valencia, ese ejemplo, que estoy seguro, o sea, aquel primer momento durante el día de la catástrofe, un equipo de rescate van a rescatar a un trabajador de Mercadona que va con un furgón de Mercadona que se ve y que se ve la pixelado. La imagen pixelado. Estoy seguro que no tuvieron que llamar al Roche a decir, oye, mira, que estamos haciendo esto, te pixelamos para que no se sepa quién es. No, eso es algo que directamente el periodista ya hace, porque si no, su jefe de redacción le va a decir, niño, ¿tú a qué te dedicas? ¿Tú sabes de quién cobras? Y lo va a poner en la calle. Entonces directamente lo hace el periodista de turno, ni siquiera pregunta, se da por descontado. Entonces esa censura hace que luego pues, la prensa sirva, como dice José Luis San Pedro, para publicar opiniones, no para decir las cosas y totalmente en manos de los que mandan. Entonces, por eso, y por eso es tan importante lo de la radio libre, por eso es tan importante Radio Almaina. De hecho, últimamente estamos viendo algunos periodistas que han estado trabajando en medios y que al final, por ser disidentes, se han terminado teniendo que hacer. Estamos hablando de periodistas, no estamos hablando de youtubers, que cada uno suerte su rollito. No, a esa gente no le vamos a dar el título de periodista. Exactamente, pero periodistas profesionales que han terminado teniendo que salirse y estar haciendo cosas al margen, buscando subvención, no buscando subvención, buscando que la gente le apoye con cuatro, como hacemos nosotros, manteniéndonos. ¿Por qué? Pues porque están viendo que si no, si de verdad eres periodista, si de verdad quieres transmitir las cosas como son, tienes que alejarte de todo eso, como dice él, porque están totalmente intervenidas. Las grandes empresas tienen acciones en muchos sitios y, entre otras cosas, invierten en la prensa. El Grupo Prisa, yo no sé la de años que lleva, no sé si lleva 15 o 20 años con pérdidas. ¿Cómo puede un grupo como ese, que tiene tantos medios de comunicación, tener pérdidas de hace 15 o 20 años? ¿Y cómo lo explica? A mí es no, me parece porque como le rarísimo. Le inyectan dinero. Pero ¿y cómo Prisa puede tener pérdidas? Porque como están metidos en otros sitios, porque se mantiene la prensa, o sea, se mantienen las emisiones, se pagan los programas, no hay problema, porque como hay dinero y están vendiendo, yo me llama mucho la atención, recuerdo no hace mucho una ocasión que iba con varias personas de mi pueblo hacia Sevilla para una reunión de una movida del agua, y estaban hablando del tema de la ocupación, y les dije, ¿os habéis dado cuenta el programa ese? Porque yo no tengo tele, ¿no? Hace muchos años que no tengo tele, pero a lo que voy. No hace falta tenerla, sabe que la ocupación no cae bien. Claro, pero les dije, digo, ¿y os habéis dado cuenta de qué empresa promociona ese programa de Antena 3 que estáis diciendo? Se quedaron parados. ¿Cómo? Sí, sí. ¿Qué empresa promociona? Ah, no sé. A ver, párate, piensa. ¿Qué empresa? Ah, ING. No, línea ING Direct. Esto es de seguridad. Seguridad Direct. Dijeron, pues Seguridad Direct me parece que es. Digo, ¿tú crees que lo de Seguridad Direct, si fuera si le interesaría decir que eso no es así? ¿O a eso le interesa decir que eso es así para que la gente vaya contratando seguro y vaya generando ese ambiente en contra de la ocupación? Entonces quedan todos los otros tres que van a escuchar. ¿Ah? Y aquí un dato que me llegó hace bien poquito, pero que cuando pides una hipoteca o algún tipo de préstamo, bueno, creo que hipoteca, así más específicamente, al banco no te la quieren vender, y de hecho en muchos sitios no te dejan si no tienes el requisito de contratar por las mismas Seguridad Direct o cualquier otra empresa privada de seguridad, que van de la mano porque son primas hermanas y la una se ayudan a vender a la otra. Claro, y seguros de vida, y claro, porque están todos relacionados económicamente, unos tienen acciones de los otros, otros tienen. Entonces, en el fondo es un holding empresarial que aparentemente son distintas empresas, pero que si realmente mira el esquema de los que invierten unos aquí, otros allí, no sé qué, tanto la mayor parte totalmente relacionada. Círculo empresario. Claro, y que lo único que están dispuestos a que el otro empresario gane también algo con tal de ellos seguir ganando. Claro. Entonces, y entre tantas se blindan en seguridad y se fortifican ahí su paso de imperio para que nada pueda entrar, claro, o expropiarlo, en claro, este caso. Entonces, pero digo que todas esas cosas están funcionando y en este caso están afectando a los medios de comunicación y está generando no una opinión pública, sino una opinión publicada. La gente repite como cacatúas lo que dicen en la tele. Yo a veces en mi trabajo escucho conversaciones de compañeros y escucho a algunos decir algunas cosas y pienso, digo, hostia, lo conozco desde hace más de 20 años. Ese tío no es capaz de mentir, de decir esa frase pensada por él. La está repitiendo porque la ha dicho en la tele, lo oí en la tele y luego termino escuchando la misma frase por otro lado. Entonces, claro, pues eso es lo que. Y claro, la gente que bastante tienen con sacar su trabajo adelante, que si con los problemas con los hijos, que si poder pagar la hipoteca, que si. Luego encima, de vez en cuando, como decía Turó, les meten basura a la tele de que si este o aquel famoso está haciendo esto o aquello para que durante un tiempo piensen en este o aquel famoso, que qué les va a ellos la vida de este o aquel famoso, ¿no? Que yo recuerdo cuando leía Turó hace muchos años, este hombre decía que él, por ser agrimensor, había tenido que ir a juicio como técnico, Y decía, veo a mis vecinos entrar y sentar, lavar con la cara recién lavada y sentarse a escuchar los delitos que se han cometido allí en aquel juicio, y parece que sus orejas son grandes torbas que están cogiendo todo lo que se cuenta, toda la basura de cómo uno mató al otro, le hizo daño, y toda esa basura. Y dice, y no sé si cuando se vayan a su casa se lavarán la cabeza de toda esa basura que ha entrado. Y ahora mismo los programas de entretenimiento, etcétera, etcétera, una cantidad de basura que están emitiendo constantemente para que las cabezas estén ocupadas. Y como tiene un amigo en la puerta de un compañero de trabajo, esporádico, pero compañero de trabajo, en la puerta del trabajo, dice que lo peor del mundo es que una persona no pueda entrar en una habitación solo, tranquilo, en silencio, sin nada, y estar allí tranquilamente. ¿Cuántas personas conocemos que son incapaces de sentarse en silencio y estar un buen rato sin hacer nada? Porque tenemos tantas cosas que quieren que bullan para que no nos centremos en qué es nuestra vida, qué queremos realmente en nuestra vida, si lo que queremos es influenciado o es realmente lo que a nosotros nos apetece. Sobreestimulación cotidiana total, ¿eh? Claro, si queremos coger la rienda de nuestra vida, queremos ir a donde nosotros queremos, o estamos yendo a donde quieren los demás que vayamos. Sí, al final esto no deja de ser, por eso al final también se mantiene, pues por ejemplo esto que has contado, ¿no? De que Prisa tiene no sé cuántos años en pérdida y demás, que también cuando todos estos datos se ponen sobre la mesa, también cae los mitos del capitalismo de que siempre se busca el beneficio, la rentabilidad y demás. Bueno, en ciertas cosas sí, pero en otros lugares lo que prima al final es el poder político que te da. Y son capaces de sostener empresas que tienen recurrentemente pérdidas porque el beneficio político de mantener esas empresas funcionando, porque mantienen el relato en pie de toda la construcción social que han tejido, ¿no? En base a su influencia, su poder y sus intereses. Vale más que las ganancias realmente. Es que es perverso. Efectivamente. Claro. Y bueno, y también al final lo de siempre, ¿no? Porque una parte de esas ganancias no deja de salir de nuestro propio esfuerzo, trabajo, claro, y vida. Entonces al final es simplemente redirigirla a donde les interesa. Que volvemos a lo mismo, pues claro, como tienen ese control de las finanzas porque el dinero nuestro está puesto en sus bancos, pues al final pueden hacer este juego, ¿no? de trileros, claro, y mantienen el relato, que es lo que, bueno, una herramienta muy potente para mantenernos en esto, la cabeza ocupada en otras historias más que en mirarnos a la cara, encontrarnos, organizarnos, pensar en nuestro propio deseo que queremos en la vida y todo esto que se ha comentado. Y claro, tú piensas el rescate a la banca. Cuando los bancos tuvieron otro medio de rescate a la banca, cuando la crisis, ¿fue un rescate a la banca o fue un inyector dinero público a la banca? ¿El coronavirus fue una pandemia? ¿O fue un inyectar dinero a las farmacéuticas que llevaban tiempo teniendo dinero? ¿La guerra de Ucrania es una guerra o es un inyectar a la industria armamentística dinero público? O sea, empiezas a repasar toda esta historia, empiezas a ver cómo de dinero público son muy libres para los beneficios. Ellos reparten sus beneficios, que para eso son empresas privadas y son empresas libres y no quieren nada del Estado. Ahora, cuando llega el momento de las complicaciones, aceptan de puta madre que del dinero público lo tapen los agujeros. Empiezas a repasar en los procesos históricos últimos y empiezas a decir, hostia, ¿y esto ha sido por eso? ¿Ha sido por un problema de una enfermedad? No estoy diciendo que no existiera, ¿eh? Yo he tenido varios amigos personales que han muerto, algunos que entrevisté precisamente, que han muerto, concretamente la pandemia. Pero sí, pero la gestión la encauzan muy bien, ¿no? Claro, entonces son momentos para coger dinero público, inyectarlo en la banca, en las farmacéuticas, en las grandes empresas durante la época de la del coronavirus, el dinero que se invirtió, que pagó el Estado en ERES para mantener las grandes empresas, para que no les costara dinero, ahí se invirtió una pasta que todavía ni lo sabemos ni quieren que sepamos nada. La guerra de Ucrania, inversión en armamento. Entonces, realmente son coger dinero nuestro, de nuestro sudor, de nuestro trabajo, de nuestro rato de frío en el trabajo, y dárselo a ellos. Entonces, Por eso creo que es tan importante lo del control del dinero, ¿no? Que al final el control del dinero es el control de los medios de producción del que nos estamos desposeyendo, pues una barbaridad, ¿no? Y aquí, ya que tenemos nuestro propio medio de comunicación, nos gustaría, Paco, que nos hablase de qué motivó la creación de Radio Almaina allá por el lejano año de 2011. Pues precisamente todo, como distinta gente que estábamos metidos en movidas sociales ya por ese entonces, veíamos todo esto que estábamos hablando de, no sé, de cómo se gestionaba el dinero, de cómo las noticias iban tergiversadas, de cómo incluso había veces que en los colectivos te planteabas hacer algún tipo de acción y cada vez tenías que plantearte una acción más rimbombante, más excéntrica, para conseguir que los medios de comunicación te sacaran. Y porque los medios de comunicación, no, lo que dice José Luis San Pedro, ¿no? Pues sacan a lo que les interesa. Entonces, ya llevábamos tiempo algunas personas comentando el tema de que habría que hacerlo de alguna forma, y poco a poco varios compañeros y compañeras estuvieron viendo el tema de montar una radio. La primera emisora fue una donación de una de esas personas que ahora está trabajando en Suiza. De hecho, el nombre lo propuso él. Y... Pero estamos hablando del nombre que ahora tiene, de Radio Almaina, sí, no sí. Del primero, no, porque el primero no. Era... Radio Plutón. Había un grupo de personas y se planteó una radio. Este chico ponía la emisora, que él la tenía y ponía la emisora. Pero nos estuvimos reuniendo, recuerdo aquí concretamente, estuvimos reuniéndonos en esta sala y tuvimos varias reuniones en esta sala, pero al final había distinta sintonía entre varias personas y la cosa no fraguó. Entonces, yo que estaba interesado en el tema, ya me avisaron, me incorporé, pero al final el proyecto no salió, lo de Radio Plutón se quedó ahí, y un año más tarde seguíamos teniendo la emisora y nos juntamos otros cuantos y dijimos de montarla. Y entonces, en casa de un amigo de Ecologista de Nación que vivía en Azagrande, pues montamos la emisora. Yo, mi primera cuota, estuve meses sin pagar la cuota del programa, porque casualmente, por temas de la vida, mi padre ha sido radioaficionado, le compré yo a mi padre las torretas para el tema, ¿no? Que las tenía allí. Entonces recuerdo que el Olite, que porque si lo conocéis, previamente va a empezar a hacer de nuevo programa, estuvo aquí en la radio al principio, va a empezar de nuevo con un programa que era el que llevaba la economía, yo le decía: Oli, avísame cuando tenga que volver a pagar. No, yo no te preocupes, que lo que tú pusiste ya te avisaré cuando tengas que volver a pagar cuotas. Yo voy descontándote de lo que tú has adelantado. Y un poco así, en ese plan, se montó la primera emisora. Luego tuvimos que cambiar de sitio en varias ocasiones, y porque era una cosa muy precaria, y empezamos a movernos en esa línea, ¿no? Que Laura y Eva les gusta hablar del Picoleto, que estuvo ahí ayudando. Desvela la identidad del Picoleto. No, mi padre ha sido radioaficionado y ha sido Guardia Civil y ha llevado el tema de telecomunicaciones en la Guardia Civil. Fue el que empezó el tema de telecomunicaciones de la Guardia Civil de la provincia de Granada, por el tema de historia, ¿no? Y claro, tenía muchos conocimientos y nos estuvo echando muchas manos en cosas al principio a nivel técnica, de tema de antena y todo eso, ¿no? Y no es que él tampoco hiciera algo concreto, ya estaba jubilado, ¿no? Pero no es que hiciera algo concreto, pero sí estuvo ahí, porque además le gusta meterse en todos los charcos. Y aunque sea muy de derechas, pues como era un charco de antenas y de emisoras, pues ya le animaba a estar ahí, golé y ve la movida, ¿no? Y ya digo, y si estuvo ahí viniendo alguna vez, enterándose. Digo, de hecho, como él es radioaficionado, le compramos algún material que nos sirvió para el tema de la emisora al principio. Oye, y hablando del tema económico dentro de la radio, imagino que en estos 13 años habrás visto cómo las costas han subido un montón. Sí, sí, y además hace ya años, porque hace ya como 7 u 8 años que ya íbamos viendo que iba a surgir el tema de que en algún momento iba a salir la ley de audiovisual, como lo que estamos ahora, con lo que estamos peleando. Lo que estamos peleando ahora, la licencia de emisión. Y que íbamos a necesitar adecuar la radio. Entonces yo recuerdo que estuvimos haciendo la instalación eléctrica esta para que estuviera con arreglo a la normativa, cuando nos fuimos al centro emisor, dejamos de tener una emisora y una antena en casa de alguien que la íbamos y pasamos a un centro emisor homologado, que a partir de ese momento subió Martín bien, Martín, claro. Martín Martín todos los meses, no sé si ahora va por 300 y pico. 385 euros. 385, y ahora querían subir un poco más. En enero quieren subir la cuota a 400 euros al mes. Por no, estar en el centro emisor. Eso solamente por estar en el centro. Claro, pero legalmente también nos lo exige la ley para poder estar en un centro emisor homologado, ¿no? Y bueno, que nos da muy buen servicio las cosas como son, porque yo digo, yo he montado y desmontado antenas en domicilios de colegas mientras estábamos con todo esto, ¿no? Entonces, porque yo era el que más entendía de antenas, de otras cosas técnicas no, pero de eso sí. ¿Antenas que tienen de harto? ¿Cuántos metros? Pues depende, la que tenemos que desmontar en Padul tienen 4 tramos de 3. 4 por 3, 12 metros de altura, y ahí tiene la torreta aquella. Total, entonces íbamos haciendo cosas así, ¿no? En la Zubia, en la casa con libro, también la tuvimos un tiempo, que nos dejaron que la pusiéramos allí, que era un buen sitio. Pero claro, para luego poder solicitar la licencia de emisión cuando surgiera, la necesidad y la posibilidad, necesitábamos un centro emisor. Claro. Y a partir de enero nos va a costar 400 euros, solo eso. Luz, agua, internet, etcétera. Oye, ya que estábamos hablando del tema de la economía y como siempre hay este oscurantismo con las cuentas, hacemos aquí un poquillo de rendición de cuentas dentro de la radio, porque creo que muchas veces los oyentes no son conscientes del coste que estamos asumiendo mensualmente pues en los gastos de emisión, en los gastos de página web y todas estas cositas, ¿no? Y también pues decir que si a día de hoy estamos en torno a unos 600 euros, un poco menos de 600, arriba, un poco abajo, menos, claro. Que cuando llegue enero lo va a sobrepasar, ahí estamos, incluido el alquiler del local, uh-huh, y otras tantas cositas, ¿no? Cuando empezasteis, más o menos, ¿qué gastos tenían mensuales? Así como para poder trazar un pico en pues, subida de coste. No me acuerdo, los gastos mensuales no los recuerdo. Sí te puedo decir una cuestión, y es que sí hubo un proceso, o sea, realmente desde el principio, realmente los programas estamos pagando en teoría lo mismo desde el principio que hasta ahora. Claro. Porque nos planteamos que cada programa pagara 10 euros al mes. Yo, por ejemplo, pago por mi programa 10 euros al mes. Y luego 5 euros al mes por persona que esté en el programa. Por ejemplo, si mi programa lo lleváramos 2 personas, pues tendríamos que pagar 20 euros al mes, claro, a la radio. 10 por programa, 5 por persona responsable. Yo, si como yo estoy yo solo, lo hago yo solo. Yo entrevisto gente la mayor parte de las veces, pero estoy yo solo, pues entonces pago 15 euros todos los meses. Entonces, eso no ha variado, porque en determinado momento también vimos de extender a si había personas que por ser oyentes veían que querían colaborar, uh-huh, y entonces pusimos lo de la cuota, lo de hazte socio, pincha, ve a ver lo que puedes poner, como mínimo a partir de 2 euros al mes. Entonces, claro, eso nos ha permitido no tener que encarecer el tema del coste que nos cuesta hacer, okay, cada programa, porque en ese sentido el coste que nos cuesta cada programa, bueno, habrá, siempre lo hemos visto en la radio, que es un tema interesante, pero que no queremos que sea una cortapisa. Es decir, si alguien, su economía no le permite pagar, por ejemplo, yo que pago 15 euros todos los meses, pues preferimos que si lo diga sinceramente, decir, mira, yo mi economía, yo me gustaría hacer un programa, o estoy haciendo un programa, pero ya no puedo seguir pagando porque mi economía no permite poner esa cantidad todos los meses. Pues la radio lo asumimos entre todos, y si tenemos que poner más, o si con la cuota de los oyentes o de algunas organizaciones que se han hecho socias y que aportan algún dinero, se han hecho socios como organización, no como persona, y con eso se tapa el agujero, pues lo importante es dar que la persona pueda proyectar lo que cree, lo que piensa y lo que opina desde la radio, siempre y cuando esté acorde con lo que se ve en la asamblea, ¿no? Y que dentro de la radio, dentro de la organización de la radio, hay otras tantas cosas que tienen muchísimo valor. Claro. Y que por ahí se puede compensar y, claro, meter curro o otras cositas, que es lo bueno que tiene tener una economía de socios o de militantes, que nos permite flexibilizar. Claro, entonces ya te digo, no ha aumentado tanto el precio por programa, puesto que ha ido surgiendo esto, que es lo ideal, pero sí es verdad que nos vamos manteniendo, nos vamos manteniendo. Y es de agradecer que teniendo una economía en base al trabajo militante estemos yendo a flote y a buen puerto, me atrevería a decir incluso. Sí, sí. Porque, claro, eso también nos plantea determinados problemas. Yo, claro, ahora, por ejemplo, con el desastre que ha ocurrido en Valencia, el desastre puede denominarlo de alguna forma, ¿no? Porque la actuación política casi podría llamar, enrayar a genocidio imprudente o algo así, pero bueno, ya veremos a ver por dónde arde todo ese puro, ¿no? Pero claro, eso también nos impide muchas veces poder estar al día durante, por ejemplo, una de las cosas que tenemos que reconocer a los compañeros y las compañeras que estuvieron durante un puñado de años haciendo el Info Almaina, que era el único informativo que hacíamos aquí. Ahora retransmitimos informativos de otras radios, otros programas de actualidad, Radio Clara, de Zaragoza, de Madrid, etcétera. Pero propio el Info Almaina, que tuvieron ahí unos compañeros y unas compañeras durante años currándoselo. Claro, tú tienes tu vida, tienes tu economía, tienes tu familia, tienes tus cosas. Luego tienes que sacar tiempo para tu militancia, sea lo que sea, o tu hobby, cada uno. Y luego tiempo para hacer un programa de actualidad, aunque sea semanal. Y en directo, que era el único programa en directo de aquel momento. Exactamente. Entonces, claro, es difícil. Creo que es uno de los retos que tenemos en el futuro, Radio Almaina, ver cómo retomar eso. Porque si bien por una parte creemos importante que nuestra economía no dependa de lo que decimos en la radio, precisamente el otro día le escuché decir a Juan Bordera que alguien que su sueldo depende de un tema difícilmente le vas a convencer de lo contrario, ¿no? Si por una parte creo que es importante que la radio no esté totalmente desvinculada de nuestras situaciones económicas, para que así no pueda comprarse ni venderse, como decimos en el anuncio, al mismo tiempo es cierto que el nivel de tiempo que hay que dedicarle para poder mantener programas de esas características, de actualidad, de informativo, pues creo que es uno de los retos que tenemos de cara al futuro Radio Almaina, para ver cómo lo podemos afrontar. Sería precioso, la verdad, sí, que claro, vuelva a Info Almaina. Claro, pero imaginémonos que en el futuro pudiéramos volver a hacer el Info Almaina y estuviéramos nosotros tres, que estamos los tres que estamos aquí delante. Pero claro, quiere decir que tú, con tu situación económica, pudieras cuestionarte, liberar una serie de horas todas las semanas, que tú con la tuya también, que yo con la mía también, y que encima puedan ser coincidentes para que se pueda hacer. Es que si no, no se puede. Porque si además tú a lo mejor podrías los fines de semana y yo puedo entre semana y tú no sé qué, pues resulta que pues tampoco se puede. Y contando además con la disponibilidad de los participantes y las entrevistadas. Que claro, claro. En base a eso no todo el rato, pero Info Almaina tiraba mucho de entrevistas de personas representantes de los movimientos sociales que estaban hablando de sus casos o sus noticias acá. Claro, por eso digo que quizás es uno de los retos que tenemos de cara al futuro, pero que, bueno, veremos a ver si podemos superarlo, a ver si podemos meterle mano algún día. Sí, serían cosas que le darían como quizá más sentido a eso, a que Radio Almaina sea una radio libre, que sea de Granada, que al final le dé voz, por todo lo que hemos estado hablando a lo largo de todo el programa, pues a estas otras partes de la del pueblo, de la sociedad, de la historia, que siempre quedan al margen o fuera de del interés de los grandes medios y de todo eso, ¿no? A lo que retroalimentan, pues que por esta parte, por la parte de Radio Almaina, retroalimentemos toda esta alternatividad. Claro, claro, porque hay una, por ejemplo, el programa mío, yo muchas veces, por ejemplo, lo de las inundaciones que hubo en el Sahara, pues me entero, no sé qué, consigo el contacto, entrevisto a la gente, saco, pero claro, mi programa sale, a lo mejor ha salido a las 15 días de ocurrir eso en Sahara, se va a emitir durante 2 semanas y ya está. Pero no puedo tener, y yo muchas veces utilizo el programa para dar información sobre movidas así, pero pierde la temporalidad, puede apoyar, como recuerdo cuando estuve entrevisté con la gente de Fraguas, en un pueblo ocupado por ahí cerca, sí, de Extremadura, pues puedo apoyar, podemos hacer la entrevista, porque si alguien quiere apoyarlos, pero lo de un programa de actualidad que pueda ir dando las noticias, si no a tiempo real casi, etcétera, pues realmente no lo, ni yo ni ninguno de los que estamos. Y yo pues soy consciente, yo cada 15, cada dos semanas hay un día que es la radio. Se olvida pareja, se olvida familia, se olvida todo, porque un día yo necesito para hacer la radio, cada 15 días. Entonces, mi pareja lo sabe, lo acepta, bastante, bastante voluntad tiene con saberlo y aceptarlo, y ya está. Entonces, por eso digo que cuesta mucho y quizás es uno de los retos que a ver si algún día pudiéramos superar. Pero es que de hecho, o sea, como la aspiración más primigenia de Radio Almaina era ser una radio local puesta al servicio de los movimientos sociales. Claro. Entonces, como que desde aquí tendríamos que recuperar, saber qué se hizo en su momento hace esos 13 años con estas aspiraciones. Entonces, pues darle como todo el sentido y todo el contenido desde aquí. Y, aquí... claro, y se ha ido haciendo, ¿eh? Se ha ido haciendo porque, por ejemplo, cuando tú entrevistas a unos trabajadores, por ejemplo, las trabajadoras de los trabajadores de la limpieza de basura o las trabajadoras de limpieza de hospitales, cuando tú lo entrevistas, tienen un conflicto laboral y lo entrevistas, o a las Kelly, recuerdo cuando entrevisté a las Kelly la primera vez, tienen un conflicto laboral y lo entrevistas y lo sacas, pues lo estás haciendo. Pero sí es verdad que nos falta esa cosa más rápida, directa, de medio, de que todavía no lo hemos, se ha hecho en algunos momentos, gracias al esfuerzo de compañeros y compañeras que luego sus circunstancias han hecho que han terminado abandonando la radio por otros motivos y que ahora no están y no lo pueden hacer, pero que sería interesante si algún día pudiéramos, por mirar a ver carencias que tenemos, alguna carencia que pudiéramos. A mí aquí superar. Me gustaría preguntarte, no sé si hay tiempo, creo que nos faltan 5 minutillos, pues así resumido, porque creo que merece les oyentes alguna batallita, algún evento o algún programa especial que te haya hecho como especial ilusión que saliese desde Radio Almaina y con este fin de darle cobertura y voz a los movimientos sociales a lo largo de estos 13 años. Imagino que habrá una pecha. Pues precisamente ayer repasaba ahí algunos de los... Bueno, yo no suelo escuchar mi programa porque no me cuesta mucho escucharme a mí mismo después de haber emitido. Nos pasa a todos. Pero sí ha habido algunas cosas que me han... que hemos estado... no, ahora mismo no te sabría decir una concreta, porque el otro día estuvimos hablando de Pepe Cuevas, al cual le tenía mucho cariño, y ahora mismo no te sabría decir alguna historia concreta. Sí, quiero comentar una cosa que se me equivoqué el otro día cuando estábamos haciendo el otro una de las cosas que sí se hizo aquí fue denunciar la posible malversación de fondos de caudales públicos por parte de la Junta de la consejera delegada de Cetursa Sierra Nevada, la empresa donde yo trabajo, ¿no?, hace unos años, y dije que el juicio iba a ser en agosto, y es en este enero próximo el juicio. Entonces, en el anterior dije que era en agosto, de estas cosas que cuando estaba hablando dice así, y es en enero. Y, por ejemplo, ese tipo de denuncias que ha permitido que a estas personas se les vaya a juzgar una señora que había sido consejera de justicia de la Junta de Andalucía, la jefa de todos los jueces, pues va a sentarse, ya se ha sentado en el banquillo en par de ocasiones como consecuencia de toda aquella denuncia y se va a volver a sentar en enero. Entonces, ya te digo, no te sabría decir ahora mismo porque ha habido temas, personas con enfermedades que pedían, recuerdo una chica de Málaga que pedía ayuda para un tema, un tratamiento muy crítico, historias como la de Juan Gutiérrez Arenas, de personas que vivieron la desbandada en primera persona desde la Malá y que entrevisté. Ya te digo, no te sabría decir ahora mismo, y quizás luego cuando cerremos, pues igual luego me acuerdo, sí, pues tal caso aquel o aquello que me... Ha habido algunos que me han... De todas formas, se nos quedan como un montón de temas, porque podríamos hablar también de que Radio Almaina está dentro de las radios libres del Estado o de la actual campaña que estamos ahí peleando con la Junta de Andalucía por conseguir la licencia de emisión. Pero claro, todos estos temas, como somos personas de que nos gusta hablar y que sí, se pero, nota, pero yo se nos van a quedar ahí. Pero que tampoco me parece que hayamos puesto mucha lechuga. O sea, no hemos pues, lo que hemos hablado son cosas serias. Aquí no hay mucha paja. Creo que hay más bien grano. Sí, o sea, sí, hay grano de buena calidad además. Una hora, pero intentamos que sea una hora de grano, no una hora de paja. Y entre todos estos años, Paco, ¿tú cómo te sientes ahora en la radio? O sea, porque desde aquí te vemos como, venga, Paco, cuéntanos otra batallita, por favor. Claro, pero eso es por la culpa de las canas. No, no es la culpa de las canas, es la perseverancia. Como decía Turó, el mejor, el burro a fuerza de dar vueltas a la noria, aprende a sacar agua. Entonces, pues eso es lo que pasa. O sea, a fuerza de haber estado aquí todos estos años aprendiendo, gracias a compañeros y compañeras que me enseñaban, que me apoyaban, que cuando no sabía ni siquiera hacer el link para el programa, se lo mandaba a ellos por el WeTransfer ese y ellos me lo hacían, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. He podido ir superando obstáculos, he podido ir aprendiendo y sigo aquí. Pero no dejo más que ser un burro que a fuerza de darle vuelta a la noria saco agua. A mí hay una cosa que me apetecería decir un montón, y es que en ti leo el entusiasmo, como de hecho las actividades o los especiales o los eventos más arriesgados que hemos hecho en estos últimos tiempos han sido gracias a que has saltado tú con la piedra. Ahí de, venga, la iniciativa, a ver si hacemos pues la próxima concentración que tenemos este 13 de diciembre o el especial por Palestina que hicimos hace unos meses. Todas estas cosas que requieren como muchísimo tiempo, muchísima dedicación, también muchísimas ganas de saber estar y de saber organizarnos dentro de la radio, han venido por ti, por una persona que llevas 13 años que ha sido como una de las personas fundadoras dentro de la radio. Y también esto para contradecir el relato de que al final militar o estar en los colectivos sociales quema o pues te deja más apático o te apetece estar como detrás salvando como el curro básico. O sea, tú sigues planteando cosas con ilusión, cosas nuevas, cosas arriesgadas y bueno, esto es precioso verlo. Sí, pero bueno, la radio es uno de los proyectos que yo tengo. Lo que pasa es que, bueno, eso sería más largo, sería más rollo, enrollarse más. Esto sería más... Sería me está dando vergüenza. No, pero sí, pero porque es que... Pero vaya, es que eso ya sería entrar en otro tema, en una poesía que escuché de José Martí cuando tenía 14 años, que dice... Penas, ¿quién osa decir que tengo yo penas? Luego, después del rayo del fuego, tendré tiempo de sufrir. Ese pesar profundo entre las penas sin nombre, la esclavitud de los hombres es la gran pena del mundo. Esto se escribió en 1830 y tanto, por ahí. Ahora no habría que hablar solamente de la esclavitud de los hombres, ¿no? Pero bueno, pero que... Eso que fue que lo que me empezó a motivar con 14 años a hacer cosas es lo que me sigue teniendo aquí y espero que me siga alimentando. Entonces, por eso digo que esto ya abrió otro melón que quizá ya veremos. Por ahora podemos dejar que esta por motivación ahora podemos dejarlo ahí. Flote por aquí por el ambiente, vaya contagiando a toda la gente que estamos y a las que va llegando. Y nada, yo creo que como ya estamos en la hora, ¿sí? Pues nos vamos a despedir. Y muchas gracias a vosotros, a Pablo, a María y a los otros compañeros y compañeras que vinieron en el otro especial. Y yo espero ya la próxima semana traer un programa de los que tengo previsto, que tengo varias cosas en la agenda ahí pendientes con algunas personas a entrevistar, desde la intervención de la mujer en la antigüedad hasta la situación del Sahel de África, que me parece muy interesante, todo lo que está ocurriendo en el Sahel, o el tema del agua en Andalucía, otros temas de los que tengo ahí pendientes de sacar los programas. Pues nada, decir que desde Radio Almaina, yo creo que esto lo compartimos todos los compañeros, tan importante como estar es permanecer, y muchas gracias Paco por permanecer y que nos hagas todo este relevo histórico, generacional y de conocimiento y entusiasmo, y que lo recibimos con un gustazo siempre, y que por 10 años y 200 más de lo hay desde aquí. Pues seguimos para adelante. Estupendo, a seguir.